Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en estos momentos. Son las 3 de la tarde con 27 minutos, 3 de la tarde, 27 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es lunes 25 de enero del año 2016, lunes 25 de enero del 2016. Y con esto ya saben ustedes si nos están sintonizando en vivo o si se trata de una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, entonces pueden ustedes interactuar inmediatamente con nosotros. Pueden hacerlo llamando por teléfono a nuestra cabina. 59-16-04-10, la Lada 0155. Y también lo pueden hacer a través de nuestro chat de la estación, nuestro chat www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Ese es nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a encontrar ustedes muchísima información de cómo contactarnos, cómo les podemos ayudar, etcétera. Y abajito, si ustedes bajan un poquito la pantalla, van a encontrar un chat, el cual ahorita está abierto y funcionando. Ahí ustedes entran, nos platican su caso y con todo el gusto del mundo, pues, les brindaremos asesoría al respecto, ya sea que les estén llegando cartas amenazantes o los cobradores los estén molestando o tengan deudas y no sepan qué hacer. Bueno, cualquier problema que tengan relacionado a deudas, aquí, con todo el gusto del mundo, podremos echarles la mano. Saludos. Ya estoy un poquito mejor. Fíjense que el problema ha sido los cambios bruscos de temperatura que hemos tenido últimamente en la capital del país. Ahorita, por ejemplo, está el día soleado, no hace frío, pero en un rato, en unas cuantas horas, comenzará a soplar el viento helado y empezará a bajar la temperatura. Eso es lo que no me ha permitido salir completamente de este problema respiratorio que traigo desde hace como semana y media, 2 semanas ya. Pero esperemos, ya estoy en lo último, como podrán ustedes escuchar, ya no estoy afónico, ya no estoy tose y tose. Como el programa pasado, ¿no? Ya estamos un poquito más alivianados, afortunadamente. Muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo, por sus consejos, por sus recetas para aliviar la garganta. Nos han servido a muchos por aquí, ¿verdad? Sí. El tequila infalible, por supuesto. Gracias de verdad. Bueno, en nuestras redes sociales ya están muchas personas conectadas, ya nos empiezan a enviar saludos, gracias a todos. A través de Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, y en Twitter como Defensa del Deudor. Nos pueden ubicar por la cantidad de seguidores. Por ejemplo, en Twitter tenemos casi 6,000 seguidores y en Facebook andamos sobre los 55,000 y cacho, ¿no? De seguidores, exactamente. Bueno, así no se meten ustedes a páginas pirata ni nada. Noticias, bueno, tenemos regalos, como ya les comentábamos desde el programa pasado que estuvimos regalando por ahí algunas cosillas. Hoy vamos a regalar dos paquetes para dos de ustedes, dos de nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Dos paquetazos que incluyen un libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro de finanzas personales que de verdad es una maravilla, les va a ayudar muchísimo a manejar de mejor manera su dinero. ¿En qué gastar? ¿Cómo gastar? ¿Para qué es un crédito? Bueno, todo eso viene en este sensacional libro, El Pequeño Cerdo Capitalista, que escribe nuestra amiga Sofía Macías, uno de los libros más vendidos, chéquenlo ustedes, tanto en internet como en librerías físicas. Entonces, vamos a regalar ese libro. Lo mejor de todo es que viene autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, así que es un libro muy especial. Vamos a tener dos incluidos, uno en un paquete y otro en el otro, por supuesto. ¿Y qué más incluye el paquete? Nuestra alcancía oficial. Nuestra alcancía oficial de Defensa del Deudor SC, para que comiencen a ahorrar, una alcancía bien bonita, hecha por artesanos mexicanos, pintada a mano. La hacen nuestros amigos de Cuadritos con K de kilo. De verdad, muchas gracias. Si ustedes han visto esas alcancías en los centros comerciales de prestigio, que están vestidas de payasito, de pirata, de vaquero, bueno, de varias cosas. Bueno, esas alcancías las hacen nuestros amigos de Cuadritos y ellos nos hicieron nuestras alcancías especiales de defensa del deudor. Bueno, pues vamos a regalar una también. Entonces, dos paquetes. Cada uno de estos paquetes viene con su libro autografiado y dedicado por Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, y su alcancía oficial de defensa del deudor para dos de nuestros queridos radioescuchas. En un rato más voy a hacer una pregunta, ¿sí? Una pregunta muy sencilla, ya saben que yo soy muy barco. Las dos primeras respuestas que nos envíen al siguiente correo electrónico, para que vayan abriendo su bandeja de correo electrónico. El correo es contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Ahí nos mandan su respuesta, tienen que ser muy rápidos y tienen que ser certeros, por supuesto, en su respuesta, porque las dos respuestas correctas, las dos primeras que nos lleguen, cada una se va a llevar su libro, su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, y su alcancía oficial, ¿vale? Bueno, esa es una. La otra, ¿cómo va el dólar? Nos preguntan muchísimo, como no tuvimos programa el jueves, entonces estamos atrasados en este asunto del dólar desde el martes de la semana pasada. ¿Cómo estuvo el dólar esta semana, prácticamente a 8 días ya de nuestro último programa, que se cumplirían mañana? Pues estuvo catastrófico, por decirlo menos, antes del viernes. Se empató con el costo del barril de petróleo, la mezcla mexicana. Descendió a niveles históricos, niveles con una antigüedad de más de 12 años, precios del 2003, ¿no? Llegó a rondar los 18 dólares con... los 18 pesos, perdón, 18 dólares, ojalá. Los 18 pesos con 90 centavos el barril. 18 pesos con 90 centavos el barril, cuando en otras ocasiones llegó a rebasar los 100 pesos. Ahora estamos hablando de unos precios bajísimos de la mezcla mexicana, 18 pesos con 90 centavitos por barril. Y por otro lado, bueno, el dólar, ese mismo viernes, jueves para amanecer viernes, ¿verdad? Sí. Llegó a estar hasta los 18 pesos con 90 centavos, o sea que costaba lo mismo un dólar que un barril de petróleo de la mezcla mexicana, para que se hagan una idea. Así de mal andábamos por los dos lados, terribles. Luego ya el fin de semana, pues el costo del barril de petróleo subió un poquito, rebasó los 20 dólares, afortunadamente, que no es nada, sigue siendo muy bajo, pero bueno, ya subió un poquitín. El dólar, por el contrario, nos pegó todavía más el fin de semana, llegando a precios arriba de los 19 pesos, 19 pesos con 10 centavos, por ahí así estuvo, en sus máximos, 19 pesos. O sea, ya estamos a nada, lo que dicen los analistas, lo que les dijimos nosotros, lo que dicen los expertos, estamos a nada de que el dólar nos cueste lo mismo que un billete de Don Benito Juárez, un billete de 20 pesos. Entonces, mucho cuidado, por favor, con sus finanzas. Hoy más que nunca, muchísimos precios van a subir. Muchos productos se van a encarecer y por lo tanto van a subir todavía más sus precios, tanto de la canasta básica, estamos hablando de cosas tan básicas como el jitomate, por ejemplo, que subió muchísimo de precio esta semana, como cuestiones de importación, ¿no? Artículos que se podrían considerar de que no son de primera necesidad, bueno, también van a ser afectados por esta subida del dólar. Está entrando una llamada telefónica en este momento, ¿verdad? La tomamos y bueno, continuamos hablando del dólar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor García, amigo. Señor García, ¿cómo está? ¿En qué le podemos ayudar? Bien, bien, bien. Mire, un poco preocupado, mi hermano, por un problema que tengo con un despacho jurídico. A ver, venga, ¿cuál es el problema? Mire, yo hace 2 años, ajá, el 14 de enero del 2014, adquirí unos libros con la compañía Tan Life o Ediciones Culturales. Okay, sí, claro, la conocemos. Bueno, tuve problemas en mi trabajo, cuestión que ya no los pude terminar de pagar. Okay, ajá. A mediados del año pasado me hablan supuestamente secretarios de la función pública. Muy bien, ajá. Donde se podían inhabilitar por la empresa que trabajo por deberles a estas gentes. Ah, mire nomás. Me tomé la tarea de investigar. Ajá. La persona que me habló no existe en la Secretaría de la Función Pública. Claro, por supuesto. Como yo no les hice caso de esa manera, mandaron a sus supuestos licenciados a mi domicilio y al domicilio de mis padres. Donde me dejaron una supuesta demanda. Que la trajo el supuesto el licenciado este, que era el día 9 de diciembre. Ok. Y la trajeron hasta el día 12. Ok. Cuestión de que, pues, si fue una demanda, yo tengo entendido, porque he estado leyendo su página, que tiene que ser en tamaño oficio. Claro, es lo que iba a preguntar, señor García. ¿De qué tamaño son las hojitas y cuántas hojitas vienen? Es una y es tamaño carta. Ah, no, no hay ningún problema de esas demandas patito que hacen los cobradores para asustar a la gente, ¿no? Ahora, yo lo que quiero saber es que cuál es el riesgo de demanda, porque yo he checado mi buró de crédito y no aparece nada de con la deuda con estas gentes. Con estas personas. ¿Cuánto es lo que les quedó a deber, señor García? Les quedó a deber como 10 mil pesos. Como 10 mil. ¿Qué es lo que firmó usted cuando le entregaron estos libros o cuando se hizo el trato? Un contrato. Se firmó un contrato. Un contrato. ¿Tendrá usted la copia de ese contrato? La tengo en mi poder, sí la tengo. Ah, perfecto. Mire, le voy a pedir un gran favor, porque para poderle dar una asesoría adecuada, porque aquí no estamos hablando de un asunto, entre comillas, estandarizado, como de ver una tarjeta de crédito, ¿sí? Aquí estamos hablando de un acreedor mucho más pequeñito, que muchas veces, pues sí, sí existe un riesgo mayor de que proceda, pero pues hay que checar primero cómo está estructurado el contrato. De entrada, pues el riesgo yo no lo veo muy alto, porque su deuda tampoco es muy elevada. En primera instancia, pues gastarían más en demandarlo que los 10 mil pesos que usted quedó a deber, ¿no? Pero más vale estar seguros. Mire, le voy a dar un correo electrónico. ¿Tiene dónde apuntar? No, amigo, ahorita no, pero dime en tu página dónde lo puedo checar para mandarte yo. ¿Cómo no? Mire, se mete a nuestra página y va a buscar la sección de contacto. Está hasta arriba, ¿sí? Ajá. Hasta arriba está el contacto. Ahí en esa sección de contacto aparecen nuestros correos electrónicos dentro de la página que le va a abrir, ¿sí? Ajá. Ahí nos lo va a mandar al correo de contacto, precisamente, ¿sí? Al de contacto. Al de contacto, si es tan amable, me va a poner este caso, señor García. Y ahí nos explica brevemente de qué se trata en el cuerpo del mensaje. Y nos anexa el escaneo de las hojas del contrato, si es tan amable. Sí, inclusive, porque como cambié de número de teléfono, porque llega mucho el hostigamiento claro. Hacia mi celular. Claro. Ya me hablan a mi trabajo. No. Hay que ver la manera de evitar eso también. Por desgracia, esta empresa no entra dentro de las nuevas facultades regulatorias que tiene la Condusef, porque no se trata de una institución financiera, sino de una empresa que ofrece un servicio o un producto, como en este caso estos libros que nos comenta, ¿no? En este caso tendríamos que acudir ante la Profeco. Desgraciadamente, la Profeco poco está haciendo en relación a este tipo de llamadas telefónicas. ¿Sí? Yo ya hablé con ellos inclusive. Ajá. Y la Profeco me dice que ellos no me pueden obligar a pagarles nada. Inclusive la Condusef me lo dijo también. Habría que leer el contrato, ¿no? Para ver si no viene por ahí anexo algún título ejecutivo de crédito. No hay que adelantarnos tampoco. Podría ser que por ahí viniera algún título ejecutivo, pero hay que checar. Y ya con eso podemos ya ver exactamente dónde se encuentra usted parado, señor García. Que le adelanto, por el monto que usted adeuda, no creo que lo vayan a demandar. Por 10 mil pesos es muy difícil. Pero sí sería importante tener ya toda la información necesaria para darle una asesoría adecuada, ¿no? Sí, inclusive la última vez que vino esta persona pegó documentos en el domicilio de un vecino. Ah, ahí se tiene que proceder ante el IFAI. Porque están violentando sus derechos de la protección de sus datos personales. Y desde esa fecha ya no han vuelto a hablar a mi trabajo. Ah, perfecto, perfecto, qué bueno. ¿Eso cuánto tiene, señor García? ¿Todo eso? ¿Eso cuánto tendrá? Señor, ¿cuánto tiempo? Dos meses. Yo te mando la documentación lo más breve posible y te mando las imágenes donde ellos pegaron. Por favor, toda la información que tenga, mándenosla para revisarla, si es tan amable. Ok, amigo, muchísimas gracias. Aquí le vamos a ayudar. Cuídese, señor García. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, muy importante, ¿no? Lo que le comentaba yo al señor García, hay que checar bien la estructura del contrato. Porque, ¿qué pasa? Con las tarjetas de crédito, bueno, pues conocemos a la perfección sus contratos, sabemos bien cómo están clausulados, a qué se están obligando ustedes, los riesgos que implican, etcétera. ¿Por qué? Pues son contratos ya muy estandarizados, que manejan un machote prácticamente todos los bancos, y donde lo único que cambian pues serían tasas de interés y comisiones y ciertas cuestiones específicas dependiendo del producto financiero. Pero cuando hablamos de empresas pequeñitas, comparadas con un banco, por supuesto, como esta, que muchas veces manejan particulares que quizás compraron una franquicia o que por ahí el pagaré se los vendieron, etcétera, pues más vale estar seguros y así poder brindar una asesoría adecuada y comentarle a la persona, en este caso al señor García, pues dónde se encuentra parado jurídicamente exactamente, ¿no? Ya con eso podemos avanzar y negociar la deuda, por supuesto. No se trata de no pagar la deuda, se trata de renegociar la misma en bajo condiciones que se adecúen a la situación económica de cada uno de ustedes. Si ustedes ya no pueden pagar bajo las condiciones que habían pactado de entrada con su acreedor, porque se quedaron sin empleo, porque sus ventas bajaron, porque se enfermaron, bueno, por situaciones ajenas, ¿no? Que ustedes no hayan tenido control de esas situaciones y por lo tanto ustedes ya no pueden pagar. Bueno, pues lo que hacemos aquí es renegociar esas deudas. Le platicamos con ustedes, a ver, ¿cómo andan ustedes económicamente? ¿A cuánto ascienden sus gastos? ¿Cuánto tardarían ustedes en juntar alguna cantidad para liquidar su deuda? Y de ahí partimos con la negociación. A veces las negociaciones son largas, extenuantes, tardan bastante, pero haciendo bien una negociación, les aseguro, les garantizo que podremos lograr algo fascinante para todos ustedes, para que puedan liquidar sus deudas de acuerdo, repito, a su capacidad económica. Y para muestra un botón, por ejemplo, ya hace algunos días iniciamos con las promociones de este año, 2016, promociones para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Ahí les va, por ejemplo, los bancos que están participando en esta ocasión son 6. Tenemos a Banamex, a Bancomer, a Santander, a Banorte, a Scotiabank y a HSBC. ¿Qué descuentos están ofreciendo para nuestros afiliados, para la gente que estamos representando legalmente en estos momentos por medio de estas promociones? Por ejemplo, Banamex nos ofrece un descuento mínimo del 70% y puede llegar hasta el 85%. Bancomer, mínimo del 80%, máximo del 95% de descuento. ¡Qué descuentazo! Ahora sí tenemos efectos de sonido. Muy bien por Bancomer, que se pone las pilas. Santander nos ofrece un mínimo del 70% de descuento y un máximo del 85%. Muy buen descuento también. Banorte e ICSE, recuerden que ICSE ya le pertenece a Banorte. Descuento mínimo del 70% y un máximo del 90%, hombre. Felicitaciones también a los amigos de Banorte, porque también se están aplicando, sobre todo a sus encargados de crédito y cobranza, que nos han echado mucho la mano para lograr estos descuentos. Scotiabank, 70% mínimo y un máximo del 85%. Y HSBC nos promedia el 70% de descuento mínimo y nos ofrece un máximo del 85%. Todas estas promociones exclusivas para nuestros amigos afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, personas que estamos representando legalmente. ¿Cómo pueden participar? Primero tienen que estar afiliados, les decía, y luego meter su negociación en promoción de acuerdo a la letra de su primer apellido. Para mis amigos que la letra de su primer apellido empiece con la letra A, de la A a la J, pueden meter ya su negociación en promoción a partir del próximo 29 de enero. A partir del 29 de enero ya pueden meter su negociación en promoción. A mis amigos cuyas letras de su letra inicial de su primer apellido empiece con la K y termine con la T, como Torres, por ejemplo, pueden hacerlo a partir del 26 de febrero y hasta el 22 de marzo. Tienen todo ese tiempo para meter su negociación en promoción. ¿Por qué les damos tanto tiempo? Para que ustedes tengan oportunidad. Mucha gente quiere participar, pero no tiene el dinero ahorrado. Dice, yo quisiera el 95%, el 80%, no sé, con el banco con el que tengo deudas. Quiero entrarle a la promoción, pero no tengo. Bueno, pues ahí están las fechas. Las dimos distanciadas precisamente para que ustedes tengan oportunidad de juntar y meter su negociación, que ya tengan el dinero listo, porque a veces las negociaciones tardan, pueden tardar semanas y semanas, pero a veces nos las resuelven en un día o dos. Metemos la solicitud y al día siguiente nos están llamando del banco, ¿sabes qué? La negociación de tu afiliado está lista, que pague mañana. Y les hablamos y nos dicen, chin, ¿qué crees que no tengo la lana? No hagan eso, por favor, porque nos afectan a nosotros y se afectan ustedes mismos. El banco ya no toma a esta persona con la misma seriedad, dice, no, este señor nomás nos está cotorreando, metimos su negociación en promoción y ni así tuvo para pagar. Entonces, por favor, no lo hagan. Metan su negociación solamente si saben, pero completamente ciertos, que van a tener el dinero para pagarla. Si no, de verdad sí les afecta mucho. Más cuando vamos a negociar otra vez, nos dicen, no, este señor ya metimos su negociación una vez y no prosperó, lo vamos a castigar un rato. Entonces, no lo hagan, por favor. Finalmente, mis amigos, cuya letra, de su inicial, de su primer apellido, empiece con la letra U, de la U a la Z, como Zapata, por ejemplo, pueden meter su negociación a partir del 27 de marzo y tienen hasta el 25 de abril como fecha límite, todo esto del año 2016, por supuesto, y así puedan aprovechar estos beneficios tan buenísimos que tenemos para ustedes aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Todas las indicaciones están en nuestro foro. Ingresen a www.defensadeldeudor.org/forum. Les va a abrir nuestra página del foro y hasta arriba hay un buscador, hay una línea negra, una barra negra, y ahí hay un buscador, tiene una lupa. Ahí ponen promociones, le dan clic y el primer resultado que les aparezca son estas promociones, ¿sí? Para que puedan participar y puedan ser parte de estos beneficios que están, pero buenísimos, ¿vale? Bueno, seguimos. Muy bien, perfecto. Vamos a asesorías ya. Ya hablamos del petróleo, ya hablamos del dólar. ¿Que por qué sube tanto el petróleo? Les platicaré el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche. ¿Por qué el asunto del petróleo? ¿Por qué está bajando tanto, no subiendo? ¿Por qué está bajando tanto el petróleo? Porque nos lo han preguntado también mucho. Del dólar ya hablamos, ¿por qué está subiendo tanto? Es parte culpa de cuestiones externas, pero también mucha culpa es por cuestiones internas que no hemos sabido como país manejar nuestras finanzas, sobre todo las personas que nos gobiernan no han dado una de plano. Pero bueno, vámonos ya ahora sí a asesorías, ¿no? Porque tenemos algunas y mañana platicamos del asunto del petróleo. De entrada le mando un saludo y un abrazo a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, especialmente a las personas que nos acompañan en nuestro chat de la estación. www.radiodd.org, radiodd.org, nuestra página de la estación de radio, y ahí encuentran ustedes nuestro chat para que expongan sus casos. Mi amigo y productor de estos programas, Helmi, ya está conectado, le mando un abrazotote. Ahí pueden checar ustedes nuestros programas en nuestro servidor, ya lo publicaron en nuestro chat. Ahí, si se perdieron de algún programa, ahí lo pueden escuchar. Mi amigo Francisco, muy buenas tardes, qué milagro, qué bueno que estás con nosotros. Alma, ¿cómo estás, Alma? Te mando un saludote. Dice papá Oso que si sabemos si Telcel puede demandar. Bueno, todos los acreedores, todos, hasta el agiotista de la cuadra, pueden proceder legalmente. Es un derecho que tenemos todos, tanto personas físicas como morales, proceder legalmente por la vía ejecutiva mercantil o la vía ordinaria mercantil, dependiendo de las circunstancias, en contra de alguna persona física o moral con la que le hayamos prestado dinero y no nos haya pagado. Es un derecho que tenemos todos. Nosotros mismos, si yo presto dinero y no me pagan, pues lo justo es que me paguen, ¿no? Lo mismo pasa con cualquiera de ustedes. Entonces, Telcel tiene derecho, puede demandar, claro que lo puede hacer, por supuesto, eso es una realidad. ¿Lo hace? Sería la pregunta. ¿Telcel demanda? Pues no acostumbra a demandar, porque por regla general las deudas que se presentan con este tipo de empresas son bajas. Estamos hablando de deudas que muchas veces en promedio no superan los 15,000 pesos. Entonces, si presentar un recurso judicial para Telcel representa un gasto de unos 12,000 pesos y va a demandar por 15,000, pues no le cuadra, ¿no? Va a invertir a lo mejor durante todo el proceso mucho más de lo que podría recuperar. Esa es la razón por la cual empresas como Telcel, como Nextel, como Yusacel, como Cablevisión o Cablemás o como se llamen donde ustedes se encuentren, pues no proceden legalmente porque las deudas no son muy elevadas. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Bueno, lo que hacen estas empresas es que los castigan. ¿Cómo los castigan? Presentando malas calificaciones ante el Buró de Crédito en relación a su cuenta. Entonces, ahí los dejan por mucho tiempo. Muchas veces actualizan ya que se va a vencer el plazo, la información, para que vuelvan a correr otros 6 años o los años que correspondan, dependiendo del monto que ustedes adeuden. Y así los dejan por años y años y años, y quitarse esa cruz es muy complicado. La mayoría de las veces la gente dice, ¿sabes qué? Ya me aventé 10 años con mala calificación en el buró por culpa de estos señores, les pago. El problema es que ya para ese momento la deuda es muy alta o ya no la tiene Telcel, ya la vendió, porque eso sí puede suceder que Telcel la venda. Entonces, no vale la pena. Yo les recomiendo que si ustedes tienen una deuda con una empresa como Telcel o Yusacel, etcétera, pues negociarla bajo las mejores condiciones, sentarnos con ellos, platicar, ver qué descuento o beneficio nos pueden ofrecer y en base a eso, pues liquidar esa deuda. Si ustedes les dieron un equipo telefónico con su plan, pues lo ideal es venderlo. ¿Sabes qué? Me dieron un iPhone o me dieron un teléfono de última generación que vale miles de pesos. Pues lo vendo y con eso les pago y me quito del problema. Y si no les liquido, pues les pago lo más posible. Y la lección quedará aprendida. Eso es lo que nosotros recomendamos que hagan cuando tienen deudas con este tipo de empresas, porque se vuelve un verdadero dolor de cabeza, que al rato queremos comprar una casa, un coche o solicitar un crédito para alguna cuestión importante, y nadie nos los otorga por esa mala calificación que afecta mucho al historial crediticio. Teléfono en cabina 59-16-0410, 59-16-0410, LADA 0155, www.radio.org, la página de nuestra estación de radio. Choc47, le mando un saludo y un abrazo. Mr. George, muy buenas tardes. Tavo, dice Ángel, Un saludo a Tavo. Ya 4 años libre de deudas y con un perfecto orden crediticio, ya que libró 4 tarjetas bancarias y 2 departamentales, por siempre agradecido. Un saludo a Tavo. Un aplauso. Por supuesto, bien merecido. 4 años ya libre de deudas con nuestra ayuda, nuestro amigo Tavo. Debía 4 tarjetas bancarias, 2 departamentales y ya acabó con todo. Yo creo que se ha de sentir mi amigo Tavo así como, ligero como una pluma. Tranquilo, ya sin deber dinero. Es lo mejor que pueden hacer, sobre todo para cómo está la economía. Recuerden que ya se liberaron tasas de interés, van a subir los intereses. Por favor, si ustedes tienen deudas, financieramente hablando, el primer paso que tienen que dar es acabar con esas deudas. Acabar con esas deudas, porque si no, se puede complicar muchísimo la situación. Una vez que acaben con sus deudas, olvídenlo. El panorama financiero les va a cambiar por completo. Ahorita es cuando. Hay que echarle muchas ganas. Aprovechar que estamos ahorita apretándonos el cinturón por todas estas cuestiones adversas que está presentando la economía mexicana. Y ahorrar cada centavo, cada peso cuenta. Y en cuanto ustedes se pongan a ahorrar, estarán dando el primer paso para una vida libre de deudas como la de mi amigo Tavo, al que le mando un gran, gran saludo y nuestra felicitación, por supuesto. Dice Francisco que nos comenta, tiene un convenio para liquidar otra deuda, ahora de Scotiabank, personal y tarjeta, que fue vendida a Sendere. De 295 mil pesos va a liquidar con 41 mil, le conseguimos 86% de descuento, hombre. Mi amigo Francisco, ya hasta lo entrevistamos. A ver si Helmi puede pasar la entrevista que nos concedió Francisco hace unos meses. Es uno de nuestros afiliados, pero es un afiliado muy particular. Sus deudas eran muy elevadas, muy, muy elevadas, superando por mucho la del promedio de la gente que está afiliada con nosotros, porque es un empresario y le ha echado muchas ganas toda su vida para crecer como persona y como empresa. Desafortunadamente, como a cualquiera le puede suceder, de pronto se presenta un obstáculo en el camino. Y bueno, pues baja uno, ¿no? Baja uno, atraviesa uno este bache, que en su caso estaba complicado, complicado, pero es una persona muy disciplinada, le ha echado muchísimas ganas y ya está a nada, naditita de acabar con sus deudas. Todo un ejemplo a seguir, a ver si Helmi nos pasa la entrevista en unas horas, porque está buenísima. Lo va a pagar el miércoles, felicidades, mi estimado Francisco. ¿Ya ves qué te dije? Sí se puede, es cuestión de ser paciente, estamos hablando de una negociación. Como cualquier negociación, si uno se ve apresurado de querer pagar, pues la otra parte que va a decir, ajá, bueno, este cuate, lo tengo comiendo de mi mano. No, pues le voy a dar un descuento muy bajo porque va a caer. No. Una negociación se tiene que manejar de una manera muy firme. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo te ofrezco tanto y no nos movemos de ahí. Ni un paso. Los que tienen que ceder son los otros, no nosotros. Los otros, no nosotros, los que tienen que ceder. Entonces, esperar pacientemente. Y ahí están los resultados, un ofrecimiento bastante atractivo, el cual mi amigo Francisco va a poder liquidar y a seguir adelante, ¿no? De 300 mil pesos, no, pues está fantástico, muy bien. Tarasca 2012, no, Mr. George, perdón, ahorita voy contigo, Tarasca, discúlpame. Antes está el chino, le mandamos un saludo, me estoy saltando a varios, es que el chat se mueve muy rápido, pero ya lo puse aquí arriba, mira, ahí está. Al chino le mando saludos y un abrazo, Mr. George 001. Acaba de obtener su buró de crédito y muchas de las deudas ya desaparecieron. ¿Esto es así o tiene que volver a sacarlo dentro de un tiempo? Ya tiene más de 6 años con defensa del deudor. Está preparado para comenzar a liquidar deudas. ¿Cómo debe proceder? Bueno, si ya desaparecieron, mi estimado Mr. George, no quiere decir que ya no las debas. Como les he comentado en el pasado, el que un registro ya no aparezca en el buró de crédito, el que una de sus deudas ya no aparezca en el buró de crédito, no implica que ustedes ya no deban ese dinero. La deuda sigue existiendo legalmente hablando. Lo que podría pasar es alguno de los siguientes panoramas. Que el acreedor en este momento esté actualizando sus datos contables y no esté reportando ciertas cuentas ante el buró de crédito y por eso no aparezcan. Si ustedes lo sacan dentro de un mes o dos, volverán a aparecer. Que el acreedor esté en proceso de venta de esas cuentas. Las quita del buró porque ahorita están en subasta y en cuanto un acreedor nuevo las compre, el nuevo acreedor las reportará nuevamente ante el buró de crédito. Que el acreedor las esté deduciendo fiscalmente, lo mismo, al rato van a aparecer con esa clave en el buró de crédito. O que estén en proceso judicial, en proceso judicial, igual desaparecen en lo que se empieza con este juicio y volverán a aparecer dentro de algunos meses. Esos son los distintos panoramas. En el caso de mi amigo Mr. George, debido a que está afiliado con nosotros y el riesgo de demanda para nuestros afiliados es muy bajo, Yo considero que lo más probable es que se encuentren en proceso de venta o en proceso contable, que no aparezcan hasta dentro de un par de meses. Lo que vamos a hacer, Mr. George, es podemos iniciar investigando a ver quién las tiene. Esto lo puedes hacer tú directamente hablando con tu acreedor. Habla con el banco, dile, oye, mira, yo te diría 10 mil pesos, quiero saber qué pasó con ellos. Y él ya te dirá con certeza qué es lo que está ocurriendo. O esperarnos estos dos meses, vuelves a sacar tu reporte ante el Buró de Crédito y ya veremos ahí cómo aparece. ¿Te parece? De cualquier forma, aquí estamos a tus órdenes, Mr. George, para que liquides esas deudas de una buena vez. Tarasca 2012 le ha costado mucho trabajo ponerse en contacto con la persona que se encargó de su negociación hace un año. Se contactó hace 8 días pidiendo la información y ya no la ha contactado, está muy preocupada. Y si llama a defensa del deudor, le dan largas porque ya no es afiliada, aunque le mencionó que cuando le hicieron la negociación, sí lo fue. ¿Qué es lo más recomendable? No te preocupes, Tarasca. Hazme un enorme favor, mira. Me vas a enviar un correo electrónico a contacto@mxmdemiguelx.org. Te va de nuevo, contacto@mxmdemiguelx.org. Ahí me mandas tu correíto, me pones hoy Tarasca 2012, mi caso es este, mi número de contrato es este, y te prometo, Tarasca, yo personalmente me encargo de que te contacten a la brevedad, no te preocupes. Nada de que como ya no eres afiliada, aquí te vamos a atender siempre bien, porque fuiste nuestra afiliada, te representamos y nosotros nos hacemos responsables de esas negociaciones. El chino, por ahí ponme el nombre de la persona, ¿no?, que te ha dado largas también para jalarle las orejas. El chino tiene una inquietud, adquirió a principios de enero la tarjeta amiga que maneja la tienda Woolworth. Todavía existe Woolworth en México, en Estados Unidos ya fue. La utilizó para la compra de Reyes, pero por lo que solo le dieron 2,000 pesos de crédito. Solo que este 31 de enero le toca su pago, pero no tendrá para pagar. Su pago quincenal es de 459 pesos, wow, carísimo. ¿Qué críticas le pudiéramos dar sobre esa tarjeta? ¿Es mala? Pues es cara, por lo que puedo ver, es cara. ¿Qué tan mala sea? Pues más malo es el uso del crédito, ¿no? El no usar adecuadamente el crédito. Lo que les comentábamos nosotros, ahora por ejemplo en Reyes, no compren deuda. Si van a regalar algo, pues cómprenlo de contar. Si no adquieran deudas para regalar cosas de Reyes, no vale la pena. Entonces, ¿qué hacer, mi estimado el chino? Pues si no vas a poder pagar, pues no pagues este mes o esta quincena. Te va a generar cargos por morosidad, vas a tener que pagar más la próxima. Y haz lo posible por liquidarla lo antes posible. Eso no, si tienes el chance de pagar todo, pues págalo. Y si no, pues ve dando ahí la quincena porque se puede acumular una deuda importante y no es tan alta la cantidad como para que por esa suma afectes tu historial crediticio. Dice Papá Oso que Telcel ya vendió su deuda a Six Abogados y amenazan con demanda extrajudicial. Demanda extrajudicial, siempre me ha dado mucha risa ese término porque se contradice, ¿no? Una demanda extrajudicial sería un requerimiento de cobro como el que te están haciendo ahorita, ¿sí? Porque extrajudicial quiere decir por fuera del juzgado, es todo lo contrario a judicial. No quiere decir extraordinariamente judicial ni un superjuicio, es todo lo contrario. Extrajudicial es por fuera de los juzgados lo que están haciendo ahorita, requerirte el pago de la deuda, así como lo están haciendo, te están demandando el pago extrajudicialmente. Eso es lo que te están haciendo en estos momentos. La próxima vez que te hablen y te digan, le vamos a interponer una demanda extrajudicial, dile, pues eso estás haciendo, me estás demandando el pago de mi deuda extrajudicialmente, porque si hubiese un juicio, pues sería judicial, así de fácil. Entonces, pues de momento son amenazas, mi estimado Papá Oso. Si ya vendieron tu deuda, Papá Oso, el convenio sería con el acreedor, el nuevo acreedor directamente, ya con Telcel no tendrías nada que arreglar. Travis dice que si le recomendamos afiliarse con nosotros para poder liquidar su deuda con CNA, que es poquito, son 11 mil pesos, lleva 4 meses sin pagar. No tiene caso, por 11 mil pesos no te van a demandar. La afiliación es para gente que tiene riesgos de demanda, que si su deuda no se paga rápido, en algunos meses podría haber un juicio mercantil. Esa es la gente que se tiene que afiliar para que cuente con nuestra protección legal y negociación de deuda. En tu caso la deuda es baja, no tiene riesgo de demanda, llévatela por fuera y con puros consejos de nuestra parte, sin costo alguno, la liquidarás, mi estimado Travis. Nos pregunta que qué descuentos ofrece Blitzcards en el pago de sus tarjetas. Muy bajos con esta empresa, por lo menos un año sin pagar. Un año sin pagar para que haya un buen descuento. Y estamos hablando de quizás un 30 o 40% sobre la deuda. No más allá. Ellos no dan buenos descuentos. Vamos a hacer la pregunta porque ya son las 4 de la tarde. Rapidísimo la pregunta para que se lleven uno de nuestros dos paquetes de esta tarde del libro del Pequeño Cerdo Capitalista y su alcancía oficial de defensa del deudor. Las dos primeras respuestas correctas que nos manden a contacto arroba ddmx.org. Cada una se lleva su libro y su alcancía oficial, ¿ok? Su libro autografiado y su alcancía oficial. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo? No den mi nombre completito con el apellido materno, porque pocos se lo saben. Aunque muchos sí se lo saben. Pocos y muchos, qué bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo me llamo? ¿Cómo se llama el locutor de este programa de radio? Nombre y apellido paterno. Las dos primeras respuestas correctas. Cada una se lleva su libro. Uy, nadie sabe. Su libro y su alcancía. ¿Sale? Ok, ahí está. La pregunta, porque ya nos vamos. 4 de la tarde, 2 minutos. Los voy a esperar 5. A ver si tiene la respuesta. Si no, nos vamos a ir sin regalo. Dice, perdón ustedes, dice Rosy que si podíamos repetir el correo de los premios, ya se los dije. Tienen que dar nombre y apellido, ¿eh? No nada más mi nombre, Ángel. No, nombre y apellido. Si no, no vale. Ahí están, comienzan a llegar. Qué bueno, ya me estaba yo preocupando. Dije, nadie sabe cómo me llamo. Dice Alma que hizo un pago en Santander, en Querétaro, de su seguro de vida en octubre del 2015. Sin embargo, en la captura del número de convenio se equivocaron en un dígito. Ni ella, ni AXA, ni el agente vieron cuál era el error hasta principios de enero, que alguien de AXA vio cuál era el problema, pero antes, por no recibir pago, AXA canceló la póliza. Entré en negociación con ellos, dado que fue error del banco, y la van a reactivar. Con lo que tiene problema es para recuperar con Santander los recursos que pagaron otra empresa. En el DF le dijeron que tenía que ser en Querétaro, donde le recibirían la reclamación. Fue y le dijeron que como no les llevaba el original, solo copias y una carta de que le dijeron en el DF, que tampoco le podían recibir, para ella es ilógico. Si ella hubiera ido a Cancún, tiene que ir hasta allá otra vez a que le devuelvan ese dinero. ¿Qué procede para resolver esto? Lo tienes que hacer directo en sucursal, no tiene que ser en la entidad federativa donde se realizó la transacción. Lo puedes hacer en la sucursal de tu localidad. Y si no quieren, acude ante la Condusef y presenta una reclamación por esta situación. Lo que sí te voy adelantando, Alma, es que es tardado. Nada más para que te dé respuesta, el banco tiene 45 días naturales. 45 largos días naturales que se los toma todo siempre, hasta el último minuto, para enviar respuesta, ya sea favorable o no, y de ahí proceder con lo que siga, dependiendo de la respuesta del banco, mi estimada Alma. Pero sí, sí es tardado. A Rosy ya le repetimos el correo. Vamos a ver si es cierto que me conocen también, como dicen. Dice Karina que tiene una deuda con Banco Azteca, un atraso de 12 semanas y van a su domicilio de sus papás. Ahí les dicen que los van a embargar. Se comunicó con el supuesto licenciado y llegaron a un acuerdo. Depositó 800 pesos. No depositen con acuerdos verbales. No depositen con acuerdos verbales, todo por escrito. Abonó y ese mismo día se comunicó con él. Le pedía 400 para realizar un convenio. No tenía nada de dinero y a la fecha aún no tiene. Porque está incapacitada, se ha estado tratando de comunicar con él, tiene un atraso de 2,000. Si la pueden demandar, no, por 2,000 pesos no te van a demandar. Y aunque debieras 1,000,000, no pueden hacerle nada a tus papás porque ellos no son tus avales. Ellos solamente son tus papás y ya. Aunque hayas dado su domicilio, eso tampoco importa. Imagínate la gente que renta. ¿Cuánta gente que renta a sus inquilinos han sacado créditos? Y se van. Y luego ya no pagan el crédito, pues no van y embargan al que les rentó, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Tendrán que buscar al deudor donde se encuentre. Lo mismo pasa en tu caso. Tú vivías con tus papás, serán muy tus papás y lo que tú quieras, pero no son responsables de tus deudas. Entonces, cuando tú te cambiaste de casa, pues te llevaste tus deudas contigo y a tus papás los dejas tranquilos. No pasa absolutamente nada. No les pueden hacer nada. Por 2,000 pesos no te van a demandar. Se puede negociar. Junio incluye una entrevista a Francisco, un afiliado que ha pagado sus deudas, nos comenta nuestro productor Helmi. Muy buena, ¿eh? Ya nada más le faltan American Express y HSBC a Francisco. ¡Qué bárbaro está! Con todo este 2016 va a acabar con sus deudas. Ah, pusieron su respuesta en el chat. No, se pone en el chat, se pone por correo. Megadeudor, 200,000 menos de su deuda. Felicitaciones a Megadeudor, te dije que sí se podía, ¿ya ves? No me creías. Megadeudor, felicidades, Megadeudor, qué gusto me da. Te mando un gran abrazo y un saludo totote. Francisco, ya no hay tarjetas, le dice a Helmi. Papá Oso, hablamos de descuentos. ¿Cuán alto es el descuento que ofrece Telcel? Muy bajito, ¿eh? Muy bajito. No demanda, pero sus descuentos son muy bajos. A veces nada más te condona intereses y hay que pagar el capital completito. Elizabeth de Querétaro dice: aproximadamente 2 semanas atrás se comunicó con nuestras oficinas para iniciar el trámite de registro. Solicitó su reporte de crédito y solo se ve reflejado una deuda de Sanborns. Las demás 6 desaparecieron. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Esas deudas tienen aproximadamente 6 años de antigüedad. No le han hablado de otros despachos con respecto a las deudas. Muchas gracias. Repito, las deudas, aunque ya no aparezcan en su registro en el buró de crédito, no desaparecen legalmente, ¿sí? Una cosa es una sociedad de información crediticia particular, como es el buró de crédito, que únicamente reporta lo que el banco le indique. Y otra cosa es la deuda como tal, legalmente hablando. La deuda sigue, persiste. Y lo que ha pasado muchísimas veces es que desaparece con su acreedor original y a los pocos meses aparece un nuevo acreedor que los está reportando porque ya compraron su deuda y no les han pagado. Y nos dice la gente: es que ya pasaron los 6 años, ¿por qué me reportan? Porque la ley es clara, el acreedor puede vender su deuda cuando él quiera. Y el nuevo acreedor tiene el derecho a reportar esto ante el buró de crédito. Y es cuando volvemos a empezar. Y lo peor de todo es que eso incrementa mucho los riesgos de demanda, porque los nuevos acreedores son mucho más agresivos. ¿Por qué? Porque están invirtiendo dinero para sacar una ganancia. Y ellos, a como dé lugar, van a buscar recuperar ese dinero que invirtieron. No es como el banco, es que es más tranquilo. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, por favor. Nos mandan saludos desde Ecuador, Carlos Eduardo. Le mandamos un saludote y un abrazo a todos nuestros amigos de Ecuador y de cualquier otro país que nos están sintonizando en este momento, por supuesto. Y ya nos vamos, no sin antes, por supuesto, porque ya los veo esperando así, ansiosamente, a ver quién ganó, quién se llevó. ¿Quién se llevó? A ver, déjenme ver si estoy en lo correcto. No, esta no es la cuenta, es esta otra. Eso, muy bien. ¿Quién se llevaría el paquete? Los dos paquetes. Tenemos uno para uno de nuestros radioescuchas y otro para otro. Las dos personas que hayan respondido más rápidamente. Ya me movieron todo el asunto. Ahí está. Vamos a ver. Ahora sí no me hicieron favor ni... No, mal, ¿eh? No soy Martínez. ¿Qué pasó? Bueno, ya tenemos una ganadora. Ella es Karina Reyes. Felicidades a Karina Reyes porque le atinó. Soy Ángel González. Ángel González. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron. Y la otra persona que ganó, es que le cambié porque aquí mismo tengo los efectos de sonido. Ahí está. La otra persona que ganó, denme un segundito. No, es que pusieron nada más Ángel González. Eugenia Sandoval, 2 ganadoras. Eugenia Sandoval, felicidades. La otra persona que ganó su paquete de libro y alcancía. Entonces, la señora Sandoval y Karina son las 2 personas que ganaron. De verdad, muchísimas gracias por haber participado. Y por mi parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes van a escuchar una respuesta que de verdad, así, en serio, les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Felicidades a las ganadoras. Ahora los hombres se vieron más lentos. Para que puedan reclamar sus premios, les vamos a enviar un correo electrónico para que los manden sus domicilios. Y por nuestra cuenta también va el envío hasta donde ustedes se encuentren de estos regalos, ¿ok? Esperen nuestro correo. Si no les llega, me avisan en el próximo programa para ver qué pasó. Y nos coordinamos. A Tarasca, te encargo mucho el correo para poder ayudarte, Tarasca. Con todo el gusto del mundo, para eso estoy. Y a todos mis demás queridos radioescuchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Cuídense muchísimo. Muy buen provecho. Excelente tarde. Y por aquí nos escucharemos. Ah, felicidades, claro, a Francisco y a Megadeudor, que ya están acabando con sus deudas durísimo. Este 2016, se los prometo, si siguen así, se acabaron sus deudas este año. Felicitaciones. Cuídense mucho. Ya está. Hasta muy pronto.